Pitos, papilla, tetinas, chupete, biberón, termómetro, toallitas. Hoy nacen 1,2 hijos por familia y ninguno trae un pan debajo del brazo. Por eso Expansión Diario, Expansión Televisión y Expansión Directo te ofrecen todas las claves económicas para que, además de conocer la realidad, la comprendas. Y muy pronto también en Expansión Radio. Expansión, ¿sabes por qué? La última prueba para ganar los 1.000 euros es comerse estas 6 docenas de huevos duros en 2 minutos. Y el tiempo comienza ya. No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. Hemos tomado el control de tu radio. Expediente número 10. Sevilla, la gerente de un centro geriátrico está siendo testigo de asombrosos acontecimientos. No sé qué está pasando. Los ancianos del centro han cambiado, han rejuvenecido, están más alegres, hiperactivos. Sospecho de la nueva empleada. Están así desde que la contratamos. Nuevo curso CEAC de auxiliar de geriatría. Si te gusta ayudar y crees en algo más, llama ahora al 902 10 20 30. ¿Vas a conformarte con menos? Llama ahora e infórmate. CEAC te lo pone fácil. 902 10 20 30. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. Ese Radiador, ¿quién está por ahí? José María, buenas noches. Me han dicho, tú como siempre acertando. Hola, José Ra, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, hombre? Me han dicho que recibimiento espectacular. Ya sabemos por qué está en Bilbao Chechu Rojo. ¿Ah, sí? Porque le ha dicho que en el Barceló que le está preparando la habitación a Zuara. ¿Ah, sí? Para el miércoles. ¿Sabes? Ya ha puesto un petardo bueno en la puerta y ya está todo preparado. Ahí la tendremos. Hola, José María, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Decepcionado. ¿Por qué? He visto Operación Triunfo. ¿Y? Has metido ahí a un polizón, Jordi Casoliva. Sí, hoy estaba de jurado. Qué pena, qué lamentable imagen. Es verdad. Por una vez que te dé la razón, es verdad. ¿Cómo se puede estar uno de los cantantes, no sé si era Rosa Bisbal o... Rosa Bisbal, ¿esa quién es? O Chenoy Bustamante. Sí. Estaban cantando y el ínclito engendro rigoroso, sí, bostezando. Yo te lo explico, tiene una explicación. ¿Sabes lo que pasa? Que es que él no tiene dientes. Entonces lleva todo el día... Sí, tiene. No tiene dientes. Lleva todo el día con la anestesia y entonces no me extraña que a estas horas de la noche, después de que desde las 8 lo han puesto ahí 3 engendros de borriquillo para lo que es pasar el trago del programa, pues le han tenido que poner un montón de anestesia de esa y por la noche ya estaba doblado. Hay que hablar seriamente con los directivos. Pues le ha dado un palo a una tía, joder, que la ha dejado patitiesa. ¿Ah, sí? Ha hecho unas durísimas declaraciones contra una concursante que no ha hecho nada. No, ¿y qué ha dicho? ¿Ha hecho feo? Si quieres, mañana escucharemos con atención. Mañana lo tiene grabado, ¿no? No he hecho otra cosa en toda la tarde, en realidad. Entérate, ¿sabes una cosa? Sí. Yo estoy un poco enfadado con el feo, mañana le veré, porque eso es del Imperio del Monopolio. Operación Triunfo está, sí, controlada por el Imperio del Monopolio. Si quieres, mañana también llamamos a Juan Luis Galiacho para que nos cuente. Explique el jurado es del Imperio del Monopolio. Y los artistas son del Imperio del Monopolio. Naturalmente. Esto no hay quien lo entienda. Es una productora que paga 900.000 millones Telefónica. Efectivamente. El programa lo hace La Española y los derechos se lo lleva Prisa. Pepín, ¿me quiere usted explicar esto? La productora, Endemol. Emoal. O algo así. Emoal. Que se supone que tira más para nosotros que para allá. Y luego, el Imperio del Monopolio... Pero si es vuestra que la habéis comprado por 900.000 kilos. ¿Ah, sí? Sí, el programa lo tiene La Española y los derechos los tiene Prisa. El programa lo tiene la española. Sí. Resulta que el programa... El canal nuestro... satélite en la plataforma Vía Digital no tiene nada. Vía Digital tiene cuatro canguros dando saltos todo el día y estos tienen el canal satélite. Digo, el gran triunfo este. Y tenemos un concurso donde dan en Vía Digital saltos todo el día. Sí, no, es que en el 9 de canal satélite sale el Operación Triunfo y en el 9 Vía Digital sale el Planeta Canguro, que son unos canguros dando saltos. Planeta Canguro. Oh, yo estoy todo el día viéndolo. Punto y final. Ay, perdón. ¿Eso qué es? Luego te lo explico. Tiempo de juego, fin de semana en la COPE. Maravilloso tándem formado por Eduardo García e Isaac Fouto. Fouto, buenas tardes. Buenas. Are you ready? Bien, aquí pasando frío. Recordamos cómo tenemos el boleto de la quinela, que esta semana alcanza los 12.535.947 euros, que son 2.085.806.078 pesetas. Hablamos de que para el pleno 15 hay 1.253.594 euros, 208.580.608 pesetas. Y que hablamos también de que para... Joder, es que la verdad es que yo no sé por qué me atrevo. Y tenemos previsión de dos encuentros el sábado. Si lo encuentras, Fouto. Lo tienes ahí entre la plancha y... Me la había robado Marcos Alonso. ¿Esconden los apuntes? No, oye, pues no te lo vas a creer, pero a las 10 de la mañana están desayunando ya Eduardo y Fouto, ¿eh? Todos los días preparando esto, ¿eh? Muy, muy malo el inglés de Fouto. ¿Ah, sí? ¿Eh? No, porque... A la pregunta de You Ready dice, you ready? Sí, me gusta sí. Me gusta los garbanzos torrados. Exacto. Cuando todo el mundo sabe, todo el mundo que tenga dos dedos de frente, que Are You Ready significa si estás leyendo. Eso es. Edu García se emociona. Vamos, es lo que aprendí del cabronazo que sí. Ese que me llama. Ante el debut de Kiko Narváez con el Extremadura en Jerez, pero atención que el público no se emociona tanto. Se va Víctor, ahora mismito va a saltar a las 8 y 2 minutos. ¡Aplausos para Kiko Manolo! Uy, aplaudían que no, ¿eh? Aplausos, que no se escucha. Además le ha quedado, parece el Edu García, parece que está en la tele, parece el Ramón García. ¡Aplauso para Kiko! Parece lo de las vacas, cómo me gusta ver el programa ese de la vaca. ¿Cuál vaca? La que tira para el monte con la zona de enfade, el de... ¿Cómo se llama? El Grand Prix. ¿El Grand Prix? Ese es el que apostamos. Eduardo García, hay que regalarle un reloj porque desde que vino a Nueva York no ha corregido el horario y se hace un lío con las horas. Son las 8 en punto de la tarde, son las 7... 6 en 7 en... Es que lo iba a decir al momento porque estoy viendo las imágenes, Manolo Morales. Eso. 8 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, 7 de la tarde en las Islas Canarias. Enseguida estamos ya con toda la primera división en Liza. Nos quedan 14 minutos para que sean las 5 en punto de la tarde, para que sean las 6... No. 5 de la tarde, las 4 en Canarias. A la segunda nos vamos, venga. Vamos a ver. Si lo hago aposta para que ustedes se rían. Mira cómo me río. No, pero vamos, Fernando Hierro, lo que pasa es que tenía mal hecha la conversión. Por supuesto, tenía un convertidor de eso, de euro a lira, que sí. La verdad es que no tenía muy, muy buen puesto. Buenas noches, José Antonio. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal estás de la película? Me encanta el larguero, ¿eh? Sí, ¿no? Adelante. A mí también me gusta cualquiera que no seas tú. Yo también te quiero. Vamos más con la última de la COPE. Nuestro compañero Guillermo García, loco por cantar un gol, cuidado. Sonara lo que sonara. Voltea el Córdoba al marcador, se pone dos arriba, Soria, con más goles. El triunfo se trabaja en equipo. Consigue todo el apoyo que necesitas con Peugeot Partner. Disfruta con Peugeot. Ahora, Guillermo, ahora. ¡Qué ganas tenía! Pero se ha cantado tres goles y fue uno solo. ¡Qué ganas tenía! Esto, operación 3 en 1. Super García, Super ayer... García. Vamos a ver, entramos. Aquí me dicen que tú no hiciste el programa ayer porque estabas en Telecinco. Pues eso se graba los jueves o los viernes. Y el programa mío también se grabó. Ah, entonces estaba Ucelay. Estaba don Ángel González Ucelay y para dar un efecto de que yo estaba en la televisión. Acabáramos, ya. Ya. ¿Cómo se llama el que me entrevistó ayer? Es que me dice el Muñones que se graba el viernes y el Cutelén que se graba el jueves. O sea que sí. En medio se debe grabar. Entre un día y otro se graba seguro. Así es. Y entonces, por cierto, atención a esos especuladores del SARE. Hablamos de eso ahora mismo. Bueno, en fin. Déjame llegar. Super García y Ucelay hablando con Kiko. Después de 230 días ausente de los terrenos de juego, Kiko Narváez volvió en la tarde de ayer sábado a jugar al fútbol. Señor Narváez, muy buenas noches. ¿Eh? Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Narváez, muy buenas noches. ¿Eh? Hacíamos referencia hace un instante a los últimos minutos que jugaste antes de reaparecer ayer. vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid en Albacete. ¿Te acuerdas de aquel partido, de aquel día? Pues me parece que fue el día de Albacete, ¿no? No. Es que se va un poco sordo, coño. Vamos a ver, señor Narváez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Señor Narváez? ¿Qué? ¿Eh? No, no, espera, empieza otra vez. Señor Narváez, muy buenas noches. Ahora sí, coño, que no había cogido. Bueno, qué buena la pregunta. Al loro, Canacho Cotino le tengo en tratamiento, al hombre de Onda Cero en Valencia. Canacho Cotino. Intentando, Cotino, intentando descifrar las preguntas que García le hacía en la previa del Valencia. Este es de la secta de Roberto Gómez. Valladolid, de escuchar qué preguntas, con qué le da la buenas tardes García a Nacho Cotino. ¿Hay preparado algún tifus? ¿Hay preparada alguna manifestación? ¿Alguna protesta en Mestalla? De momento no. Por lo menos organizado no lo hay. No hay un tifus organizado. O sea que el tifus tiene que estar asociado, reglamentado, sindicado y organizado. Bueno. ¡Páralo! ¿Qué es esto? García, ¿pero qué estás haciendo? Ya está, Julio. ¿Qué estás haciendo, García? No, te explicaré que yo he intentado introducir en mi círculo, en mi forma de vivir, los electrodomésticos del hogar. Ahora. Sí. Luego otro explico. Bueno, otro corte. Esto es García ayer en el programa Fuentes y Compañía de Telecinco. García hablando... En este caso sería Fuente y Compañía del Gas. Una de sus manías, la limpieza. Tienes fama también... De ser muy maniático con el orden, con la limpieza. Sí, maniático. Sí. Maniático, pesado. Yo tengo absolutamente trastornado a mi equipo. Sí, incluso a mis amigos. Sí, claro, son 7-8 bestias, fumando puros, fumando pitillos, etcétera. Fíjate cómo ponen todo eso. Bueno, pues me he comprado una pequeña aspiradora. Y entre partida y partida, fíjate, me dice, este está súper sonado. Me levanto y... ¡Pide! ¿Estás ahora limpiando el estudio? Ya, lo han dejado todo, yo lo he perdido. Ya, ha estado por la tarde en mi estudio. Te das cuenta, Tomás, esto es un tío limpio. Ayer te dio cera, luego lo pones. No, que es que tengo el estudio, porque sabes, por la tarde ha venido hoy Carlos Herrera, que está con el puro, le ha dado Antoñito Jiménez. Ya, pásalo otra vez, Julito, el furfuro. Mar de García anoche en Telecinco. García nos cuenta cómo se enteró del nacimiento de su hijo. Y yo bajaba, estaba a punto, mi mujer, de tener a mi primer hijo. Y salíamos del avión y entonces había una... Mi familia política es numerosa, son 8 hermanos, y entonces había una pancarta que habían llevado mis cuñados, Butanito, ya eres padre. Que podían haber puesto, Butanito, has tenido un campingás. No te hizo gracia, ¿no? Me han dicho que la cara que pusiste no te hizo ninguna gracia. Ni puñetera gracia. Rocero, ya te vale, ¿eh? ¿Qué quita eso? Tengo al Rocero huevado aquí. A Rocero... Ayer le preguntaron a García, dijeron, buenas noches, ¿qué tal para llegar hasta aquí? Y dice, bien, pero ese redactor... Ese redactor de la cadena COPE, con rango de jefe, García hablando de sus mejores imitadores. ¿Cuáles son los que te han imitado mejor? Ahí va. No sé, yo creo, a mí me gustaba cómo lo hacía Martes y Trece. Sí, sí, sí. El ya desaparecido Martes y Trece. Y me dicen que también lo tiene muy conseguido Cruz y Raya. A ti no te he visto. y si te he visto, no me acuerdo. José, ¿qué? Pero si Marte y Trece no te imitaban, ¿no? Ahí he estado sembrado porque, vamos, podría haber dicho perfectamente Fernando Echevarría quita. Eso cuando se acabe el radiador. Cuando pierda el empleo, pues diré, había una cosa que se llamaba el radiador que me gustaba, pero ahora no. Bueno. Ahora no. Eso sembrado. Último corte de esa noche de Fuentes ayer con García, hablando de las películas con las que García se enternece. ¿Cómo te comportas frente a algunas películas de estas de llorar y...? Joder, pues como María Magdalena. Lloro todo lo que se puede llorar y un poco más. Hay una película que he visto 5 o 6 veces, y las 5 o 6 veces yo creo que establezco un récord conmigo mismo. Uy. A ver qué vez lloro más, no lo entiendo. Por ejemplo, Solo en casa. ¿Solo en casa de llorar? ¿Qué va? Yo he llorado, Javo. ¿Tú no has llorado con Solo en casa con ese gran actor Macu? ¿Pero con qué escena se llora? Sí, pues cuando le ponen petardos en el culo. Cuando el niño se queda solo, pero el niño se coge la risa. Ya, pero es que yo lloro porque, ¿sabes? El niño soy yo. Yo me veo reencarnado en el niño. Y yo digo, niño. Bueno. Me emociono porque estoy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor? ¿El actor cómo se llama? Vamos con el larguero, Bustillo. Macacula Calculo, algo así. Macaulay Culkin. Bustillo explicando y comentando el arbitraje de Iturralde González en un partido de la Liga Francesa. Estaban los árbitros franceses concentrados, echaron mano de árbitros de distintos países y Iturralde pitó el Mónaco Montpellier. Iturralde González pitaba ayer en Francia, porque los franceses tenían convención. Ya han dicho, vamos a tener uno bravo. Partido Mónaco Montpellier. Ganaba 1-0 el Mónaco, en el último minuto, gol de un delantero del Montpellier con la mano. Y Iturralde no lo ve y lo da por válido. Toma. No, le podemos decir, esperaros. Calla, que el Mónaco llevaba 4 partidos seguidos ganando, en una racha imparable. Espérate, hay que leer la prensa francesa para ver lo que dice Iturralde. Y le podemos mandar más, tenemos al Pérez Pérez, tenemos aquí una altana. Si quieren emoción, la que quieran. No, cada vez que vuelquen un camión de fruta, los árbitros para allá. Y ya está. Tenemos lo mejor de cada casa. Bueno. Madre y... mía. García. Sí. Es verdad. ¿Qué sabes tú de Operación Triunfo? Es un auténtico fraude. Ahí está esa sintonía. ¿Sabes que yo he llamado a Operación Triunfo? Sí. Algo me han contado. ¿Sabes que se ha abierto el capítulo de inscripciones? Sí. Para el año que viene. Sí. La centralita está totalmente colapsada. Sí. Y he llamado hace unos instantes. Voy a llamar a la otra vez para inscribirme. Pero bueno, ahí está. Fíjate, para que veas que no es mentira. Bienvenido a la línea de selección de concursantes de la próxima edición del programa de televisión española Operación Triunfo. Para poder participar en Operación Triunfo, tan solo debes dejarnos tus datos personales y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Por favor, indícanos tu nombre y apellidos. Sí, José María García. Dinos tu edad después de oír la señal. 25. Por último, indícanos la población y provincia donde vives. La Moraleja, Madrid. Comprueba que tus datos se han grabado correctamente. Compruebo que mis datos se han grabado correctamente. José María García. 25. Si tus datos son correctos, di sí tras la señal. Para rectificarlos, permanece en silencio. Por favor, dinos tu número de teléfono con prefijo provincial. Ahí va. El 7. Dinos tu edad después de oír la señal. 22. Ah, es la que... Ahí está mi cosa. Operación Triunfo y Televisión Española te agradecen tu participación. De nada. Ahí está, ya me he apuntado. Muy bien, ¿y cuándo te llaman? Llamo yo. Ah, ¿sí? Llamo a Coro Revertido y enseguida entraremos. Yo he formado, he abierto una operación paralela para acabar con esta, don Roberto, esta milongaza de Operación Triunfo. ¡Oh! ¡Eso es una milongaza! Han estado a punto de echar a la gorda. Bueno, claro, ya empezamos con las descalificaciones. Efectivamente. Ya empezamos. ¿Qué le dirías tú a la gorda? Sabes que nos escucha por la que noche. Que continúe, que siga comiendo y que se cure los complejos como pueda. ¿Ha quedado claro? No, si... Bueno, entonces, ¿cuándo te vas a apuntar? He decidido, entre que pase el tiempo... ¿Cuándo hacen el casting? El casting ya hemos abierto... Yo es que he hecho mi Operación Triunfo paralela. Sí. La academia es una farsa, es una milongaza, y hasta que me llamen, yo monto mi propia academia. Hemos abierto hoy esta tarde. Sí. ¿Sabes? La hemos abierto en el despacho de Alierta, que está vacío, de... De Juan Conieto. De Juan Conieto. Tiene ahí hemos... Hemos montado el casting y si quieres empezamos. A ver cómo van los primeros estoy invitados. Estoy ansioso. Han venido 3. Este es el primero. Venga, que pase el siguiente, rápido y con urgencia. Vamos a ver. José Ramón de la Morena, Brunete, España. Venga, vamos a ver. Hola, chaval. Hola. ¿Tú sabes cantar? Bueno, yo cantaba en el pueblo, tocaba. Yo era monaguillo en la catedral y tocaba la pandereta en la tuna. Bueno, vamos a ver. Y Lanzamiento a la Cabra cantaba también. Fenomenal. ¿Qué canción has elegido? Estoy en el aire ya, no soy maestro. Sí, coño, venga, canta. Bueno, déjame antes que nada dedicar la canción al boticario, que se ha hecho la operación de cambio de sexo. ¿Tú dónde crees que estás? ¿Quieres mirar a la cámara y cantar? Cuando escuches la cámara, cantas. Ah, la bombillica esa. Tengo que mirar, esto es muy difícil. Como sé que te gustan los garbanzos torrados, por debajo de la puerta te los echa puño. Que no, para. Pero bueno, pasa. No se pueden comer garbanzos aquí. ¿A dónde coño estás mirando? Mira, yo la verdad es que no voy muy bien. ¿Por qué no me grabáis en una toma primero la mirada y luego en otra pista inserto la voz? ¿Se puede ser tan soplapolla con pegado? ¡Hola! ¿Es aquí lo del catering? Catherine. Catherine, no. Aquí eres Catherine. Bueno, vamos a ver, ¿quién eres tú? Muy buenos días, soy José Antonio Abellal. Estamos poniendo el ritmo al país. Vale, otro imitador. Vamos a ver, aquí se canta, no se recita. Porque yo no vengo a cantar, que vengo a que me echen de comer. Pero vamos a ver, macho, esto es un concurso de música. Pero si pones la puerta con mi ración triunfo y al lado pone Catherine en un letrerito, pues pero... saca un concurso tapas. Venga, es igual, si cantas te damos un bocadillo. Claro, ¿cómo va a cantar no, si oye, oye, no hay camerino ni nada? No tengo ni camerino, los monitores no se oyen. Sube el bafle ese, hombre, que no soy un ganado. ¿Quieres dejar de tocar los mandos? Ah, venga, que voy. Puerro mío, que estás en la cocina. Venga, aceptado. Venga, lo ponemos con la gorda y los dos a dieta. A ver, siguiente. Fernando Ruiz Hierro. Profesión, operador de desbrozadora. Venga, hola, chaval. ¿Eh? Hola. ¿Eh, a mí? ¿Hola? Oigo voces. ¡Pero soy yo que te estoy hablando! Eres tú, señor. Soy tu humilde siervo. Pero tú lo que eres es un mentecato. ¡Eh, aquí! ¡Mira! Déjale, venga, ¡yo! Déjale, hombre. Dile que cante y ya está. A ver, chavalín, iluminado. Empieza a cantar. Ya veréis, lo vais a flipar. 24, 42, 114. ¿Pero qué está haciendo este borrico? Estoy en el bingo. Y ahora en euros. 22,7 centavos. 0,457 euros. Bueno, pues mañana irán desfilando. Bueno. Yo no sé lo que va a salir de aquí. Oye, escucha, si yo te mando aquí de la redacción unos cuantos a la academia, ¿les admites? ¿Dónde? Ya mandar mañana a Edu García, a ¿sí? Valentín y a la Zuara. Valentín no, porque va a monopolizar mucho la... Chupa mucha cámara. Ya os estáis metiendo conmigo. ¡Termina el radiador! Buenas noches. Me quiero defender. Vamos. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Según la ley internacional, los solicitantes de asilo no necesitan tener su documentación en regla. Sin embargo... Melchior Butare, un hombre joven de raza negra, ha llegado desde Ruanda sin documento alguno. Ha huido porque querían matarle, dice. Pero no hay pruebas ni papeles. Lo siento, pero no vuelva hasta que tenga los papeles en regla. En Amnistía Internacional, luchamos por defender los derechos de Melchior y de los millones de refugiados de todo el mundo. Para conseguirlo necesitamos tu ayuda. Llama al 531-2509 de Madrid. Tu vida está llena de noticias. Cada hora, boletines informativos. Las cosas claras en 5 minutos. A las 2 de la tarde, informativo mediodía. Solo noticias, todo noticias. Y el fin de semana, más. Informativos fin de semana. Tenemos muchas cosas que contar. Cadena COPE. Las noticias de tu vida. Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, Walter García, Silvia están. Walter, buenas noches. Silvia, buenas noches. Hola. Walter cayó rojo, según me cuentan. Walter. Cayó rojo. Hola. Hola, Walter García. Cayó rojo, calla. Ya cayó. De ruleta, ¿o qué? Que cayó, bueno, cayó rojo, macho. Después de la que nos ha soltado Jesús Zamora, si no cae es para hacerle una como la de Roberto Gómez. Impar y rojo. Bueno, yo pero, como tengo la cosilla de que no quiso hablar el domingo, Hombre, no es que me alegre, pero hay que dar la cara, ¿no? A veces. Además, no, yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas. Estaba muerto y Rojo lo que se va a ir es con el bolsillo lleno. Y yo lo que aquí no entiendo, y lo he defendido un millón de veces, cuando hablamos de la dignidad, hay que hablar también de las naranjas al día siguiente en Prica o donde sea menester. Y yo entiendo que alguien trague algo más de lo que hay que tragar o esté en un sitio incluso en contra de la voluntad general cuando tienes unas necesidades económicas básicas. Pero un tío como Chechu Rojo, que entre lo que ganó como futbolista y lo que lleva ganado como entrenador, no tendrá un patrimonio en ningún caso menor de los 1.000 o 1.000 y pico millones de pesetas, si no echar cuentas los años que lleva entrenando y los que jugó al fútbol. Evidentemente, a mí toda una ciudad, por clamor popular, me está haciendo la vida imposible, a mí no me echan. Pero cuidado, me voy, mira, yo. Lo que hizo Francisco, Walter, nunca lo se que sabe. Hizo Francisco mira, mira en el empezó, Jaén, que brilla por su ausencia, que es no demostrar que entre la dignidad y el dinero siempre lo segundo es lo primero. Gracias. O el honor y el dinero. Ahora sí. Lo que hizo Francisco, desgraciadamente, se ve muy poco en este país, en gente que tiene cuentas corrientes para mantener una mínima base de dignidad. Y seguramente no tenga el patrimonio que tiene Chechu. Chechu de Loro va a acabar, o sea, como que pues, según esa teoría, para tener ridículo dignidad hay que tener dinero. No. Pero evidentemente... En mi hambre mando yo. No, cuando hay unos enanos... Nada, si tú tienes que irte vas con dinero, sin dinero, ¿se acabó? Pero yo entiendo la miseria humana, lógica y nunca mejor dicho humana. Pues hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Bien, bien, pero cuando eso lo tienes cubierto, tú no puedes quedarte en un sitio como pasa con la gran mayoría de los entrenadores... Que me echen, así cobro y me voy. Pero también puede ser por orgullo, Walter. Eso es. Chechu no lo hace solo por dinero, porque no te olvides que él en esta segunda etapa en Zaragoza ha sido muy discutido desde el principio. Y él es un hombre que es muy testarudo y estoy seguro que hasta el final ha dicho, me va a salir con la mía, me va a salir con la mía. Hasta bueno, pues hablamos del Barça. Si me quieren echar, que me paguen. Cristina Cubero, ¿qué ha dado sí Gaspar hoy hablando? Que dice que no hay crisis y que al final se está engrandeciendo mucho esto. Eso sí, puntito. Mejor, que tiene razón, que sigan así. Nada, el discurso de Gaspar ha sido un discurso vacío. Yo, para mí es más interesante lo que ha dicho Charlie a los jugadores dentro del vestuario, que les ha metido bronca esta mañana y les ha de decir que en este equipo solo corren cinco. Entonces, ¿y a Gabri qué le ha dicho, Cristina? Con Gabri la situación es especial, porque además, por lo que sé yo, Gabri, que es un jugadorazo enorme, campeón del mundo, suplente de la cantera del Barça, es uno de los que está en el mercado. Es decir, que el Barça, si lo puede traspasar, lo va a traspasar. Cristina, de toda la manera, Cristina... No, un momento, Walter, es una cosa que creo que es importante para no irnos de ese punto. ¿Él le ha dicho a la cara a cada uno, estos cinco son los que habéis corrido, no, y el resto no? No. Porque yo creo ese tipo de... Aquí, cuando tienes a Thor delante, y hacer una demagogia barata, y que luego, sin embargo, no den nombre, no vale para nada. No, si tú dices, estos cinco se salvan, y el resto tú, para no, mí... No, pero es que... Nadie se puede dar por aludido. Pero vete más allá, Tomás. Es que si alguien no puede hablar de que solo hay cinco que corren, es Charly Rasal, claro, que tiene jugar, responsabilidad en la creación de una plantilla donde no es que no corran porque no quieren, es que parece que no corren porque no pueden. Y no, cuando sí, él era futbolista, no era así tampoco. Y la teoría de Charly siempre ha sido que ha de correr el balón. Eso, es que como futbolista era un tío creador. Oye, no, tío, lo que sí se puede liar, Quique o Cristina, es, lo estaba comentando yo antes, la Mundial, como a Kluivert le sancionen, ¿no? Después de pues cómo está sí, el tema arbitral, como al Kluivert le sancionan por lo que le dijo el árbitro ya en la caseta, puede ser la gorda. A Romero le sancionaron por eso. Pero yo creo que le tienen que sancionar, aunque claro, lo lamento mucho, pues si el árbitro ha reflejado en el acta, que parece ser que sí, le llamó sinvergüenza y que así y tal, pues aunque tenga razón. Lo que no sabemos si le llamó sinvergüenza. Lo que pierde es. Palabra separada junta. Sinvergüenza. No, yo espero que no lo sancionen, porque vamos, que si por decir sinvergüenza. Vamos, que no lo tenía que haber hecho, obviamente. Arribando por dar una leche, no le sancionaron. O sea, no, tío, yo que pasan cosas en el campo muchas más graves que si un árbitro de sinvergüenza. Vamos. Oye, ¿y será más grave todavía el señor que ha ido al Forum Summit para decir los tropecientos mil millones que se han llevado gente que está en el Barça? Pero de verdad, Cristina, dices no ha dicho, no ha dicho cantidades, pero ha dicho nombres, que ha sido muy... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues el Forum ha organizado un acto en el Barcelona y allí ha acudido el senador brasileiro que está al mando de la Comisión Anticorrupción en el fútbol brasileño. Ha dicho, entre otras cosas, que 18 presidentes de fútbol brasileño de los clubes más importantes pueden ir a la cárcel. Por encima, ha dicho más cosas. Perdóname un segundo, hablando de Kluivert, Andújar Oliver, Juan, buenas noches. Buenas noches a todos. Está revolucionado, está revolucionado el tema del arbitraje de semanas para acá y me temo que se puede liar la Mundial si al comité se le ocurre sancionar a Kluivert mañana. Si tú fueras del comité de las sancionarías, el acta refleja perfectamente que al acabar el partido el club se dirige al árbitro y dice sin vergüenza y cuatro cosas más. Hombre, Quique Guas ha puesto el punto sobre la IE. Si el comité de competición, por unos insultos, pues puede considerar eso no como insulto, porque tenemos ahora la de siempre. El comité de competición puede considerar insulto o menosprecio. Habrá que preguntarle a los miembros del comité de competición si decirle sin vergüenza a un colegiado reiteradas veces es motivo de menosprecio o es un insulto. Yo considero que es un insulto. A ti te llamaron hijo de las cuatro letras y consideraron menosprecio, ¿eh? El comité, pero ese no fue el comité. Fue el comité español de disciplina deportiva. Peor todavía. Que es todavía más grave. Claro. Que decir hijo de las cuatro letras, como tú dices, pues consideró que era un menosprecio y no era un insulto. De uno a tres partidos. Andújar, menosprecio fue, por ejemplo, lo de Valerio hace dos años. Cuando en el anterior al partido, en la banda, pues hizo un comentario sobre un árbitro. O un gesto con el brazo. Punto y final. Quique Guas, si se le sanciona cuatro partidos a Kluivert, dos, tres, cuatro partidos, ¿habría lío en Barcelona? Yo no creo, ¿eh? Hay otros líos en Barcelona más importantes en este momento que la sanción de Kluivert, puesto que, como bien sabéis y como hemos dicho todos, tampoco tuvo la culpa el colegio de Barcelona. Exacto, a ver si la victoria de la Rayo va a ser la culpa. Oye, por cierto, una pausita, dale, Moñones. 10 segundos. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mapfre Finisterre, la mejor jugada. La noche es la parte del día que acostumbro a vivir más intensamente. JB, el único que es único. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. La emoción es más fuerte cuando es por una causa justa. Descubre con Peugeot que la emoción puede llegar muy lejos y que el fútbol no es solo un deporte. Puede significar ayuda para los que la necesitan. Este año cada gol va a contar mucho, porque al final de la liga Peugeot aportará 1.000 euros por cada gol marcado por el Pichichi de la temporada, más un Peugeot 307 a la institución benéfica que éste elija. Este año, más que nunca, disfruta con Peugeot. ¿Qué pasa ahora en las rebajas del Corte Inglés? ¿Pasa algo que no te imaginas? Escucha atentamente. Ahora tienes un 30, un 40 y hasta un 50% de descuento en la mayor selección de artículos de moda, complementos, hogar... No te pierdas este gran acontecimiento de las rebajas del Corte Inglés. Recuerda, hasta un 50% menos. Soy Félix Álvarez. ¿Saben que en plena cuesta de enero hay un irreductible grupo de presentadores que no se pueden apretar el cinturón? ¿Eh? ¿Quieres ganar 8 kilos con el Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul. Ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Mapfre, aseguramos tu calidad de vida. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. A ver, al table que nos vamos. Vamos con la portada del diario Marca. Otra galleta para el videocomité. Kluivert y De Quintana se liaron a manotazos y no tendrán sanción. Ya garantizan que no va a haber sanción por parte del comité. ¿Lo dice Marca? Portada del diario AS. Zidane, declaraciones de Zinedine Zidane. El Madrid será mi último club. El fútbol más difícil se hace en Italia, pero el más hermoso se hace en España. Qué bonito. Alguien más, creo que ha renunciado a cobrar, que está por el corazón nada más y no quiere cobrar más. Está en ello. Zidane lo más grande. No, pero lo que sí ha dicho es que allí, que en Italia tomaba creatina y que aquí únicamente en el Madrid le dan vitaminas. Claro, en Madrid todo limpio, hombre, y transparente. Hombre. Mundo Deportivo, Resac a los jugadores, no vale que solo corran 5. Y Gaspar a Charlie Resac, esto no puede repetirse. Bueno. Y por último, el diario Sport, gran bronca de Resac a los jugadores. No sois unos profesionales. Y el vestuario entona el mea culpa. Ya será menos. Pues gracias a todos. Cuando muy buena noche. Cuando la cabra tira al monte, no hay cabrero que la guarde. Oye, cuatro partidos de sanción a guantes por insultos. Hasta mañana. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Y no paso hambre, mira, yo voy a Don Manuel. Y no paso hambre, yo voy a Don Manuel. Y estoy contenta con él, porque me trata muy bien, me deja comer y no paso hambre. Hola, soy Martirio y quiero mandaros al programa, yo que sé, para toda la gente que escucha, muchas ganas, mucha fuerza, que no nos quite nadie las ganas de tirar para adelante y de luchar con lo que no nos gusta y de decir quiénes somos. Por favor, a la calle que ya es hora. Yo que sé. Entre la 1:30 y las 2:30, de lunes a jueves, yo que sé, con Albert Lesan. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Yo que sé, en la 100, saludos a los compañeros del Tirachinas, también al grande Maco, Tori de las Heras, hoy el equipo Armageddon, más Armageddon que nunca. Recibid un cordial saludo de quien nos habla Alberto. Les han puesto que José Miguel Cruz no ha podido acudir a su cita diaria en el programa, pero, en Madrid, Jeromín Cantero y María Costa hacen de fieles escuderos de este espacio radiofónico. Jeromín, buenas noches. Buenas noches, amiguete, ¿cómo va? El hombre de los Goya, el académico. Estás muy solito hoy entonces, ¿no? Ahí. Un poquito solito aquí. Bueno, con el grande Maco aquí. Estamos jugando a cartas, vamos burlando mientras esperamos entre programa y programa, porque sabéis que dentro de unas horas a las 6 la jungla, ahí sí que está la cruz. María Costa, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llegaste a Barcelona? Bien, estupendamente. Bueno, la madrugada del viernes, lo cierto es que coincidimos. Sí. A altas y intempestivas horas de la madrugada fuimos a ver el concierto de Rebeca. Después fuimos a un local. Siroco. Un antropijo que nos hizo recordar que debíamos rapidísimamente ir de nuevo al Siroco, ¿verdad, Jero? Horror, horror. No era tan pijo. Me puse pijo tan que... nervioso que tuve que irme. Oh. O eso, o me liaba, pues eso, al estilo torrente a leches allí. De verdad, María, que daban ganas de amerizar ahí, pero en plan torrente, ¿eh? Después de venir del Siroco, sí, de pasarlo en grande y ver esos movimientos, bueno, pijos, con esos jerseys atados a la cintura. Empujando constantemente. No, empujando que... mientras bailan. No, mi teoría es que ustedes no se movían, entonces la gente bailando, pues lo normal es que les empujen. No. Bueno, la gente tiene que ser consciente de que cuando está empujando sabe que molesta. Bailes o no bailes, ya está. Vale, exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, pues decidieron volver al Siroco con el amigo Rodri, el cantante de Super Skunk, que la verdad que es un tipo divertido y que estuvo pues con vosotros toda la noche. Es un grande, aunque no le guste Michael J. Fox, sigue siendo un grande. Bueno, hubo un momento que Jero estuvo a punto de retirarle la palabra a Rodri, mira que es un personaje al que admira, puesto que Rodri, bueno, no comulgaba contigo en el sentido de que decía que Michael J. Fox no era tan grande como tú crees, pero... Exacto, exacto. Si buscas un buen profesional, Roberto Tollos. Roberto Tollos, decoración, restauraciones y contratas, impermeabilizaciones, alta decoración. Roberto Tollos, calle Guipúzcoa 41, bajo Gijón. En tan solo 10 minutos empieza el partido de Vallecas, de Liga, el aplazado entre el Rayo y el Alavés. Presentamos las novedades en Vallecas. Francisco José Delgado, Paco Jó, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Paco González. Estamos, como tú dices, a 10 minutos del comienzo de este partido, atrasado en su día por la nieve. Rayo Vallecano y Alavés están ahora mismo haciendo ejercicios de calentamiento. El Rayo, si gana, abandonaría el farolillo rojo de la primera división. El Alavés saldría de aquí colíder, empatado a puntos con el Real Madrid. Novedades, bajas en el Rayo: Balich, Lopetegui, Hernández y Urbano por lesión. Las bajas del Alavés: Desio Egen y Canú. Jordi Cruyff, que no va a jugar en el once titular del conjunto alavesista, va aproximadamente 9 minutos. Paco Jó con Javier Lecuona, con Manu López y María Bretón, nos contará todo lo que pasa en ese partido. ¡San Mamés! Fuera de juego de Manu Urzaiz en el balón que le puso allí este. Pues a mí me da la sensación. Hay que verlo, ¿eh? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Por poco, pero yo creo que sí. Yo creo que también era. Mientras lo vemos, termino de situar los marcadores. Decíamos, España juega... Sí, es fuera de juego. Por poco. España juega en Bélgica. Juan Antonio San Pedro, ¿cómo vamos? Bueno, pues tan solo de 4 puntos, Paco, porque está fluctuando muchísimo el marcador. España está cubriendo mal a los tiradores belgas, que lanzan muy bien desde la línea de 6-25. Y a falta de apenas 1:20 para que termine el segundo cuarto, para que lleguemos al descanso, 33-37 para los belgas, que ahora tienen balón en su poder. Y en fútbol internacional, en Italia, semifinales de Copa también. Ha sido aplazado el partido entre el Parma y el Brescia. Y se ha empezado con un mito de silencio el Milan-Juventus. ¿Por qué? Porque ha fallecido un jugador del Brescia llamado Vittorio Mero, compañero de Pep Guardiola, 27 años tenía. Hoy no podía jugar por tarjetas, cogía su coche desde Brescia hasta Parma para ver el partido y ha tenido un accidente mortal. Seguimos en Samamés, Manolo. Bueno, el Atleti tiene futbolistas, uno se llama Alquiza, otro se llama Yeste, por encima de todos hay uno que se llama Tico, pero luego tiene una cantidad de problemas atrás, pero tremendas, ¿eh? Íñigo, yo es que no sé en la tele, Paco, lo que estaréis viendo, pero no te imaginas el lío que hay, fíjate, cuando el Madrid tiene el balón. Aparte de las indecisiones que tienen con el balón en los pies los defensas, como dice Segurola, lo que ves es un equipo que está dudando si tirar para arriba del todo, o sea, si presionar, irse a lo largo, o si quedarse a medias. Y en esas dudas que dices tú, pues ya me imagino en el campo lo que estará pasando, que quién coge a este, que aquel espacio que hay grande allí. Pero me parece que forma parte de todo la duda que tienen de si ir para adelante o no, de que tienen miedo a la contra. Además, hay veces que en un mismo sitio hay 5 o 6 y en otro prácticamente está 1 o 2 nada más, entonces tiene una descompensación muy grande de un lado a otro del campo. Pero es un problema táctico, es un problema de orden. El entrenador ha dicho, se marca este a este, entonces claro, tienen un batiburrillo en el centro del campo lamentable, ¿eh? Ahí estaba Joseba Echeverría, que el hombre es que ahora mismo, mira, Manolo, no tiene centro del campo, no hay centro del campo, no, no hay. Falta del Moro, Óscar Vale ya saca la pelota, la juega el Atleti, lo hace por mediación de Orbáez, que retrasa el balón para Larraínzar. Ahí está Íñigo Larraínzar abriendo nuevamente para Javi González. Javi González con el cuero tocando para Yeste. Yeste tiene calidad, quiere encarar a Michel, que tiene una amarilla. Sigue Yeste con Figo, que le cierra. Taponó Michel, saque de banda. Saque de banda favorable al Atleti. Yeste jugando atrás para Tico, el mejor del Atleti. Tico engancha con Alquiza, la frontal. Alquiza quería meter a Urzain, no pudo. Pavón recuperó, el Moro que trabaja abajo, ya deja para Zidane, de cara a Zidane. Sale el Madrid, en apoyo con Roberto Carlos por banda izquierda, Murillo lo tiene por delante. Joseba Echeverría, que tiene que trabajar, la pone Roberto Carlos. Óscar Vales toca de cabeza y el balón que sale suelto para Víctor Alquiza. Alquiza va a intentar iniciar, pero tampoco tiene ningún apoyo, tiene que jugar atrás para Murillo. Murillo dejando para Tico. Tico va a buscar algún hombre, si se lo ofrece finalmente Murillo en banda. Echeverría, que le cierra la posibilidad de jugarla, y finalmente volvió a tocar atrás para que sea Tico. Orbáez viene a pedirla, ahí llega la bola para Orbáez, en teoría el medio centro del Atleti. Orbáez juega fatal el balón para que Michel lo recupere, dejó para Figo en la divisoria de los dos campos. Figo quiebra, se va de Larraínzar, que le presiona, ahora la pelota era dividida, la tocó finalmente Figo y el saque de banda para el Atleti. Luego fíjate, el Atleti en la banda derecha suya, en la que el Real Madrid en teoría solo tiene a Roberto Carlos, no buscan la superioridad nunca, que es algo que el Málaga hizo muy bien el otro día. Entonces Roberto Carlos ni podía subir, alguien tenía que venir a tapar ese lado. ¿Sabes por qué, Paco? Porque mira, Echeverría no está ahí y Tico se está moviendo por todo el campo, está atrás, claro, está metiéndose por la izquierda. Cuidado, otro error, Javi González, 3-3, ahí está Raúl, conduce la pelota, deja para Figo, Figo con Óscar Vales, amarilla clara. Zancadilla. Amarilla, ¿no? Falta. Claro. Sí, se la va a sacar. Sí. Amarilla clara. Le está diciendo, no me fastidies, que Figo ha hecho antes una allí, la que le hizo a Javi González. Pero no es ni la situación similar ni parecida. No, hombre, es que ahora, si no le hace la falta, se va Figo hasta la cocina. Exacto. Nada, amarilla clara, no hay ninguna discusión. El gran problema que tiene el Atleti y esa banda derecha, primero, Paco, es que Echeverría no se va ni de mi madre. Claro, es que Echeverría, segunda, que a Roberto Carlos a la vuelta. Claro, y no, pero segunda, tampoco le coge la espalda, que es lo que estábamos hablando, Paco. Y segunda, que Murillo no es un lateral, y entonces Murillo, el chaval, no se desdobla. No, pero Manolo, te quiero decir, tú tienes a Echeverría, como no está siendo compañero de Urzaiz, porque no pisa el área, pues déjale arriba todo el rato. Y pegado por la banda derecha. Eso es. Y con Roberto Carlos, que baje otro. Y entonces siempre tendrá una ocupación Roberto Carlos atrás, o alguien tendrá que comerse el coco con esa banda. ¿Sabes lo que pasa? Que Roberto Carlos se ve tan superior. Sí, está sobrado, hoy está le sobrado. Da igual. O sea, se ha ido y aunque no le siga Echeverría, él le da igual. No, pero el Madrid está haciendo una cosa muy buena en eso. Cuando se va Roberto Carlos, Caranca se echa un poquito de gira y Elguera se mete atrás en el puesto de Caranca casi. Y por el otro lado está el Madrid igual. Las coberturas las hace bien, pero es que Roberto Carlos se ha dado cuenta que él no tiene trabajo atrás. No. Y que puede crear muchos problemas arriba. Está calculando a ver si le coge la curva para ir por fuera, como la bomba del Parque de los Príncipes. La tiene toda para él, lo que pasa que evidentemente es en el sitio del portero también. Ahí Aranzubia, le dice que más barrera, que quiere el balón él. Ajá. Ahí se coloca Aranzubia, Roberto Carlos va a chutar, chuta Roberto Carlos, Aranzubia, estaba cantado. Pero yo he visto muy seguro al portero, ¿eh? Uy. El portero ha dicho, ese es mi lado y lo quiero yo, que me lo tire por ahí. Ahí está el balón, que lo despeja como puede. Íñigo Larraínzar, el balón que va para Tico, buena bola para Echeverría. Tiene la oportunidad Echeverría, con Caranca que le hace la cobertura a Roberto Carlos. Aguanta Echeverría, Caranca le mete la pierna. Echeverría que sigue. Ahora cambia la pelota de banda, lo hace de derecha a izquierda, que mira, la bajó Yeste. Se desdobla Javi González, aquí sí que hay desdoble. Se va Yeste, entra dentro del área, tapón a Michel. Roberto Carlos, que va a evitar que la bola se vaya a córner. Y ya la juega para Casillas. Casillas para Roberto Carlos. Y ya la baja, es Figo. Aprovecho, perdona, Manolo, lo que no pasará ahora mismo, 9 de la noche, para hacer ronda informativa. ¡A Ahí va la ronda, la de Carrusel Deportivo. Hoy con la Copa y también con la Liga. Y con el cupón de la 11 por solo un euro. 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. ¿Ves cómo la 11 da más? ¡Por menos! ¡Vamos de ronda, Bilbao! Bueno, pues en Bilbao estamos ahora mismo en el 44 de la primera parte. Atleti 0, Real Madrid 1, marcó Zidane. Comenzó en Vallecas, el Rayo Vallecano a la vez, Paco Jo. 8 segundos de juego en Vallecas, acaba de comenzar, sacó el Alavés, pierde primer balón para el Rayo, empate a 0 en el Teresa Rivero de Vallecas. Y en baloncesto, Bélgica-España, Juan Antonio. Llegó el descanso, España tan solo gana de 4, Bélgica 37, España 41, máximo anotador español, Garbajosa con 10 puntos. La 11 y la ronda informativa de Carrusel Deportivo. Y los viernes el cuponazo de la 11, 5 millones de euros al cupón, más de 831 millones de pesetas. El cuponazo de la 11, más cuponazo que nunca. Balón para el Athletic, Manolo. Bueno, pues estamos en el 44 y medio. Romero todavía no se levanta el cartel. No, ya lo ha cogido el cuarto árbitro, pero todavía no ha sacado el tiempo de descuento. Vales, jugando la pelota, la toca para Tico. Tico que vuelca, fíjate dónde está. Mira, ahí lo tienes, ahí está Íñigo. Y es un media punta, ¿eh? Ahí está metiendo la bola. Ahora tendrá problemas para poder iniciar el juego, claro, aunque lo ha hecho fenomenal ahora, pero... Echeverría quiere tener la pelota, la quiere jugar, la pone Echeverría, Caranca pone el pecho, un minuto. Cuero y saca jugando el balón, lo que dijimos, uno, ¿no, Joaquín? Sí, uno. Oye, Caranca y Pavón, fenomenal. Pelota del Moro, del Moro. También jugando. Es que no les han achuchado, ¿eh? Nada. Es que Urzaiz no les presiona y como Urzaiz está solo, pues dice, vaya, voy a presionar a 7. Ahí saca la pelota Caranca. Pavón quiere meter el largo al desmarque de Figo, corre Figo que va a llegar seguro, el balón que la amortigua Figo, línea de fondo, banda izquierda, Figo caracolea hacia afuera, ahora estuvo bien Murillo, cuidado, cuidado, aunque dice Figo que ha sido sin querer, yo no te he hecho nada, no hay problema, disculpa. Echeverría abriendo para Yeste bajando la pelota, la división de los dos campos, tira Urzaiz a banda izquierda, hacia él va el balón, Urzaiz con Pavón, anticipa Pavón que toca el balón que sale suelto para Vales. Vales se tiene que meter a ayudar a Alquiza porque no tiene medio centro, mira, me tiene que jugar Vales, Poli. Claro, no, sé lo que te estoy diciendo, y además fíjate Alquiza, todo el campo que tiene para él solo con las condiciones de él, que es un jugador más bien técnico, lo que está sufriendo. Es Tico el que vuelve a girar sobre sí mismo, aguanta Tico que vuela bola, le mete a Javi González, se va Javi González, apura, centra Javi González, queda muerto Roberto Carlos. Saque de banda a favor del Atleti. Tico es el único jugador que da vida a este equipo, ¿eh? Vale. El único. No, la banda izquierda está jugando muy bien, los dos, Javi González y Yeste también, ¿eh? Y la banda izquierda, que te repito que son los que le pueden hacer daño al Madrid porque son dos futbolistas. Ahí está Javi González, el hombre que va a poner el balón en movimiento, Urzaiz, que será el que tratará de prolongar la bola que va para Urzaiz. Urzaiz peleando con Pavón, Caranca saca la bola. Final. Y dice el colegiado que colorín colorado se acabó. Por partes, primero los que se van, los del Madrid, Romero. Y como es habitual, Raúl con el brazalete en el brazo izquierdo, que gana ya el túnel de vestuarios, absoluta deportividad. Se va Roberto Carlos hablando con Casillas, también con el francés Zidane. Diego González se retira a los futbolistas que van perdiendo, los del Atleti y los locales. Con la cabeza mirando hacia el suelo, menos Urzaiz, que se ha dedicado a hablar con Fernández Marín para reclamarle algo. Íñigo Martínez, silencio en la catedral, ¿eh? Mucho silencio. De verdad que yo creo que las aproximadamente 40.000 personas que han comenzado este partido en San Mamés pensaban que en el tiempo de descanso lo iban a vivir de otra forma. Parece que estamos en un teatro. Se acabó lo que se daba en la primera parte. 0-1 gana el Real Madrid, que marcó en el minuto 3 por mediación de Zidane. Vamos con el resumen.